volvemos a tratar el tema. Han sido tantas las llamadas y las preguntas que, motivado por vuestro interés, regresamos a esa posibilidad de viajar de otra manera. De esta manera impensable en la que no necesitamos equipajes, ni billetes, ni reservas, sino tan solo nuestro deseo y nuestra voluntad. Es el tema de los viajes astrales. Esa inmensa posibilidad de conocer lugares, universos, dimensiones, seres desconocidos. O al menos eso cuentan los expertos. Nosotros, fieles a vuestros deseos, volvemos esta noche a investigar en ese universo desconocido. Nuestro guía, un experto investigador y viajero que ya estuvo con nosotros días atrás, Antonio Moraga. Hoy regresa al programa dispuesto a responder a vuestras preguntas y listo para iniciarnos en la salida. En su compañía conoceremos algunos de los sistemas prácticos para lograr tan apasionante posibilidad. Será interesante, ya veréis. Lo que trataremos hoy, un viaje fuera de las fronteras de este espacio y de este tiempo. Pero antes de despegar hacia él, vamos con algunos recuerdos. En nuestra página web, con novedades y sorpresas que esperan, hay un concurso en marcha. La dirección, laisla.com/eblanco. Buscamos vuestros invitados favoritos del año y de paso conocer los temas que más os han interesado. Podéis comunicar con nosotros también a través del correo postal. Nuestra nueva dirección es la siguiente: Espacio en Blanco, apartado 488 de Madrid. Hay interesantes premios esperando para sortear entre todos los que participéis. Tras nuestras informaciones, solo nos queda ceder el tiempo a nuestros compañeros que desde el estudio de directo esperan para comenzar ese apasionante viaje por el mundo astral. Sed bienvenidos. Nuestros temas de hoy y volvemos de nuevo con esa peculiar forma de viajar. Se quedaron atrás un montón de preguntas por hacer, así que hoy tenéis la oportunidad de preguntar de nuevo a nuestro invitado. Los teléfonos, el teléfono 905 11 80 80, 905 11 80 80, y si queréis entrar en el chat, en ese punto de encuentro, en el IRC, canal hispano, IRC hispano, en blanco es donde estamos. Nuestros saludos a nuestro invitado Antonio Moraga. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Un placer que de nuevo estés con nosotros, Antonio. Igualmente, gracias a vosotros por invitarme. ¿La segunda vez en el programa? Efectivamente. ¿Vamos a poder viajar hoy? ¿Con lo que nos vas a enseñar vamos a poder salir de viaje astral esta noche? Bueno, lo que vamos a ver es una técnica que utiliza el Instituto Monroe de Virginia en Estados Unidos, y es una técnica con sonidos que produce una ayuda para que la persona pueda tener una proyección astral espontánea. Si se escucha la cinta y se hace de la forma adecuada, uno, esta es una de las formas más seguras y de las formas más fáciles de hacerlo. En la segunda parte del programa daremos a conocer esa parte de esa cinta, algunos de los sonidos para que os sirva un poco de sistema de salida. Muchas llamadas has tenido desde que hicimos el programa, Antonio. Sí, ha sido increíble porque el primer día, desde las 7:30 de la mañana, después del programa de la noche, hasta ayer mismo han estado llamando sin parar. O sea, sí, que ya te empezaron a llamar. Mucha gente, acabaron a las 12 y pico de la noche, o sea que... Curioso. Muchísima gente interesada. Por eso volvemos a hacer el programa, 905 11 80 80, nuestro teléfono, y entre todas las llamadas, todas las preguntas que tengamos también en el chat, vamos a sortear, porque vamos a hacer un curso, Espacio en Blanco se va a meter contigo, a organizar un curso de viaje astral el próximo mes, en diciembre, veremos la fecha cuando tú tengas un día libre en tu agenda, y entre toda la gente que intervenga que viene el programa, sorteamos un curso gratuito para que aprendáis a hacer viaje astral, así que si queréis, es una buena oportunidad. Decir que Antonio Moraga es maestro de Reiki, máster en PNL, también en hipnosis, y también maestro o profesor para enseñar las técnicas acerca del viaje astral, ¿no? Exactamente, instructor de viaje astral. ¿Y desde cuándo llevas viajando? Llevo desde que tengo 15 años, la primera experiencia de hecho la tuve, no había cumplido 16 todavía, y los primeros 4 años sobre todo los pasé haciéndolo de una forma prácticamente a diario, durante muchas horas además, sí. Y nunca he dejado de hacer viajes astrales. Ha sido una experiencia fantástica para mí, y al principio pues me gustaba más estar viajando, desde luego, que estar incluso en el plano físico, pues a veces estaba hasta 17 horas al día en el astral. ¿17 horas? Uh-huh. ¿Sigues haciéndolo todavía ahora? Sí, sí, lo sigo haciendo todavía. Evidentemente al principio era algo tan, tan impresionante y tan fuera de lo normal que me gustaba estar ahí solamente por la experiencia de volar, por la experiencia de la libertad que se siente, el sentimiento profundo que se tiene, cómo se ven las cosas desde el plano astral, pues llama tanto la atención y tienes tanto que explorar y conocer que realmente pues quería aprovechar cada minuto del día que tenía para hacerlo. Pues este es nuestro mundo, el mundo astral. A veces la gente nos dice si estamos locos, porque sí, recuerdo el otro día, tú lo dabas todo como una cosa absolutamente normal, sí. Y hay que por lo menos vivirlo, sentirlo, para darse cuenta de que, bueno, a lo mejor existe esa posibilidad, yo no voy a decir nada, esa posibilidad de salir fuera de nuestro cuerpo. Claro. Si te parece, vamos a intentar volver a descubrirla esta noche, después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros, recordando que entre toda la gente que nos pregunte, hoy tenéis la oportunidad de hacerlo, hemos tenido un montón de cartas, de llamadas queriendo preguntar. Aquí tenéis a Antonio Moraga de nuevo, un experto en viajes astrales, y entre toda la gente sorteamos un curso que vamos a hacer para aprender a realizar esos viajes. Comenzamos la experiencia después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros. El mundo de Oriente y escritores como Lobsang Rampa nos iniciaron en esa fascinante posibilidad. La de sentir que no somos seres limitados por un cuerpo, por nuestra mente. Con un mínimo de práctica, con control, con voluntad, uno puede despegarse de las ataduras temporales y físicas y descubrir que somos algo más. Y podemos sentir que es posible otro tipo de sensaciones, de sentimientos, de percepciones ilimitados. Nuestro invitado es un experto. En su compañía intentaremos responder a las preguntas y prepararnos para el fascinante viaje. Escuchemos. Recordar además que en la segunda parte del programa vamos a dar una práctica, una cinta con unos cuantos sonidos que pueden servir para realizar ese viaje astral. Antonio, si te parece, hacemos un poquito de historia también, la historia de los viajes astrales, ¿dónde surgen? Claro. Hablamos mínimamente el otro día, vamos a ahondar un poco más en ello, si te parece. Bueno, el tema de los viajes astrales es un tema muy antiguo. En realidad existe desde que el hombre existe, desde que la humanidad existe. De hecho, antiguamente, cuando el ser humano estaba más evolucionado, era una capacidad normal y habitual en todos los seres humanos y todos tenían esta posibilidad de hacerlo. Hubo un tiempo, hace más de 140.000 años, donde el ser humano empezó a descender en la conciencia, empezó a volverse más egoísta. Pasamos a una era distinta de conciencia y se empezaron a utilizar los viajes astrales con propósitos para los que no eran adecuados. Entonces, paulatinamente el ser humano fue perdiendo esta capacidad. ¿Cómo, por ejemplo, para qué? Pero, por ejemplo, para hacer daño a otras personas, recoger conocimientos, recoger información. Por ejemplo, los sacerdotes de Egipto los utilizaron durante mucho tiempo para proteger las tumbas de los faraones. Hay formas de, quitando la vida a ciertas personas, utilizar la parte astral que se ha desdoblado en dos partes, la parte etérica y la parte astral, y mantenerlo ahí confinado durante tiempo. Y estos seres que quedan ahí enjaulados, por decirlo de esta manera, son como autómatas que pueden proteger, por ejemplo, un lugar en concreto. Entonces, se empezó a utilizar los viajes astrales para algo muy distinto de lo que es su propósito. Lo hacían en Egipto, dices. Esto lo hicieron en Egipto. De hecho, hubo mucha gente que se volvió loca al entrar en las tumbas, como es el caso de Carter o de otra gente, y fue debido a algunas de las cosas que habían hecho los hierofantes, que eran ciertos sacerdotes egipcios que tenían conocimiento sobre el astral y los utilizaban de una forma un poco egoísta y un poco peculiar. Y esto ha ocurrido en otras épocas, ha ocurrido en la India, ha ocurrido en el Tíbet. Lo han utilizado también para conseguir una serie de objetivos, como el dominio de la mente de otras personas, subyugar a otras personas, para hacer cosas, hacer rituales o hacer cosas que no son apropiadas para el desarrollo espiritual. Uno puede, bueno, te voy a preguntar después, saliendo del viaje astral hace el año más, te lo preguntaré después. Ayer no sé si viste Expediente X, hablaban de tulpas. Tulpas, esa posibilidad, dicen que tienen algunos lamas, parece que se descubrió que los lamas tenían un pensamiento, mandaban a elegir un determinado pensamiento y ese pensamiento tomaba forma. Ayer en Expediente hablaban de eso, Expediente X. ¿Se puede, eso tiene que ver algo con el viaje astral? No tiene que ver exactamente con el viaje astral, pero con los viajes astrales, uno cuando ha desarrollado la capacidad de viajar durante un tiempo y si tiene un maestro adecuado, uno puede crear con la mente en el astral. Y esto puede ser positivo o puede ser negativo. Se pueden crear entidades o se pueden crear formas de vida que en un momento determinado, aunque no existen, aunque son irreales, son una forma que con el tiempo desaparece, podría llegar a hacer daño a otros si se utilizaran de una forma inadecuada. Y ha habido gente que ha hecho también esto. De hecho, una de las cosas curiosas en el plano astral es que cada uno se encuentra con lo que quiere encontrarse cuando muere. Por ejemplo, cuando una persona se va, es muy típico que si es creyente y tiene una creencia determinada, ha creído en ella durante toda su vida, la primera vez que deja el cuerpo físico después de la muerte, se empieza a encontrar esta realidad que él espera encontrarse. Él no sabe durante mucho tiempo, a veces durante meses, que es una realidad que él mismo está creando, hasta que llega un momento que se empieza a dar cuenta de esto. Te he cortado la historia, decías que la humanidad ascendió a un determinado nivel, perdió la capacidad de hacer viajes astrales. Sí, el ser humano cuando vino a la Tierra, en realidad vino simplemente, era un, digamos, un campo de diversión. Era un lugar donde, era un lugar fantástico para tener ciertas cosas y para disfrutar de ciertas cosas en el mundo de los sentidos que no podían disfrutar en el mundo del espíritu. Pero en un momento determinado se perdió conciencia. En un momento determinado el ser humano perdió conciencia de ese origen divino y de que estábamos unidos a esa divinidad que hay dentro de nosotros, y cuando esto ocurrió, pues poco a poco el ser humano se fue engrosando cada vez más en la materia, en lo físico, y como consecuencia de esto fue perdiendo todas las facultades que eran normales para él. Los viajes astrales es una de ellas, nada más. ¿Se practicaba, parecer, en Oriente más que en Occidente, o cuándo vino Occidente? En Oriente, digamos que se guardó la capacidad durante más tiempo, sobre todo en el Tíbet. Es curioso que cuando yo he entrado en los análisis akáshicos para investigar algunas vidas de personajes muy conocidos, como el mismo Jesús, él, por ejemplo, ni siquiera se quiso detener a enseñar en el Tíbet, y cuando le preguntaron por qué, él dio una razón muy curiosa: toda la sabiduría estaba allí, ¿para qué se iba a detener en el lugar donde había más sabios de la Tierra? ¿No? Jesús, dices que dijo eso. Jesús dijo eso sobre el tibet, que no se quería detener, ni siquiera curar, ni siquiera a enseñar en aquel lugar. Pasó de paso simplemente, pero no se quiso detener porque él decía que había más sabios en el Tíbet que en el resto de la Tierra junto, incluso en aquellos tiempos ya. ¿Y cuándo llega a Occidente? ¿Cuándo se trae o siempre ha estado? En realidad siempre ha estado en Occidente, no depende tanto de lugares, depende mucho más del nivel de conciencia que tienen ciertos seres humanos que pueden nacer en cualquier lugar. Ha habido indios norteamericanos como de Buena Vida u otros personajes que han tenido una cierta evolución espiritual tanto en Occidente como en América, en cualquiera de los sitios del mundo, cuando esta gente ha tenido una cierta conciencia han podido hacer viajes astrales. Los viajes astrales dependen especialmente de la conexión que tenemos con el ser y del nivel de conciencia que uno tiene. Entonces, cuando uno alcanza un cierto nivel de conciencia por esa conexión que tiene con el ser, es muy normal que uno haga viajes astrales conscientes, incluso sin técnica. No necesitamos ninguna técnica para hacerlo. De hecho, los animales no tienen ninguna técnica y lo hacen. Prácticamente todos los animales son grandes viajeros del astral. Y es mucho más típico encontrarte animales conscientes en el astral que seres humanos, curiosamente. ¿Conscientes? Todavía hoy en día. Conscientes quiero decir que han salido conscientemente, saben cómo hacerlo, saben cómo volver. Y es muy típico que ellos lo hagan en momentos, vamos, de una forma muy habitual en el día a día. Tenemos ya un montón de preguntas, me has dejado sorprendido con los animales. ¿Cómo puedo saber yo que mi gata que anda por ahí corriendo está en el astral? Sí, yo te podría contar una anécdota, y es que yo me dedico, entre otras cosas, a Reiki, a pasar energía para sanar. Y tengo en el chalet de enfrente donde vive mi vecino, que tiene una gata negra, es muy curioso que a ella le gusta la energía. Y casi todos los días cuando estoy dando terapia, se cuela, se mete debajo de la escalera, al lado de la camilla, y se acerca a mí en el momento que estoy pasando energía. Es como si ella supiera el momento donde tiene que hacerlo y lo hace. Y está en el astral, o sea, ha salido el astral. ¿Está en el astral? Yo la estoy viendo que está allí, pero ella está en el astral. Evidentemente no ha entrado en mi casa en lo físico, no podría hacerlo. ¿Y tú la ves? Él lo suele hacer con mucha facilidad, y prácticamente todos los días viene en los momentos de la terapia. Sí, se la puede ver. ¿Y cómo puedo yo saber que mi gata o cualquier persona que tenga animales domésticos en casa, que están fuera? En realidad, los animales, si se les observa, por ejemplo, los gatos, es muy típico verles hacer movimientos como que están tratando de coger algo en el aire que nosotros no vemos. El gato normalmente tiene visión astral. Las personas que viajan habitualmente en el astral, esta visión la mantienen y pueden ver otras entidades que están en el astral, incluso cuando ellos están en el físico. Entonces, a veces hacen movimientos, a veces se asustan o tienen reacciones ante algo que nosotros con los sentidos físicos no podemos ni oír ni ver, pero ellos lo están viendo, lo están sintiendo, y muchas veces se le ve cómo se esconden, cómo salen corriendo, cómo tienen reacciones aparentemente totalmente extrañas para nosotros, y simplemente están contemplando otras entidades que al mismo tiempo están en ese espacio en el astral. ¿Es peligroso hacer viajes astrales? Hay una leyenda bastante negra acerca de esto, pero en realidad no hay ningún peligro con hacer viajes astrales. El único peligro que quizás podemos tener en los viajes astrales es nuestro propio miedo. Quizás lo podemos pasar mal en la primera vez que hacemos un viaje astral, porque la cabeza, cuando uno se separa del cuerpo físico y se empieza a ver esa transferencia de conciencia entre el cuerpo físico y el astral, la cabeza o el intelecto, el cerebro, nos lo traduce como que nos estamos muriendo. Entonces le tenemos un miedo tremendo a esa pérdida de control de ese momento. Hay gente que tiene suficiente nivel de conciencia y que no está tan apegado al cuerpo físico, y esta separación es totalmente natural, no les cuesta, no tienen miedo ni tienen ningún problema. Y el miedo sería el único problema. Sí, dejo de hacer preguntas yo y te paso preguntas de oyentes, que hoy era un poco la pretensión. Por ejemplo, Carlos de Mallorca dice, ¿es importante la alimentación para realizar viajes astrales? Efectivamente. Nosotros en los cursos que hacemos le pedimos a la gente que, sobre todo un periodo, hay una iniciación en el curso de viajes astrales y hay 21 días que llamamos de limpieza, y sobre todo en estos 21 días, aunque es bueno incluso mantenerlo después, se pide a las personas que no tomen frituras, que no tomen alcohol, que no tomen café, ni tomen té. Porque hay una serie de elementos que no favorecen la salida al astral al principio. La comida vegetariana, por ejemplo, ayuda un montón, y las comidas grasas, los embutidos, pues tanto como las frituras, no son buenas para las primeras proyecciones astrales. Domingo de Madrid, que estuvo aquí con nosotros el otro día, pregunta si los minusválidos superan sus deficiencias durante los viajes astrales, si los ciegos ven, los sordos oyen, es decir, si se quitan todos los minusválidos que tienen. Efectivamente, el primer guía que yo tuve en el astral, de hecho, en los momentos en que yo le vi, en esos mismos momentos, en el plano físico, él estaba en una silla de ruedas en Canadá. Era un hombre muy viejo, le faltaban unos poquitos años nada más para morir, y sin embargo él volaba como un pájaro, veía perfectamente, tenía una apariencia de mucho más joven de lo que él era en la realidad, y todas las facultades que hemos perdido en el plano físico, incluso con la vejez, en el astral es totalmente diferente. Tenemos total lucidez durante la experiencia y ninguna de esas dificultades que tenemos en el plano físico nos atañen en el plano astral. Más preguntas. Pilar de las Pruebas quiere saber si hay relación entre viajes astrales y regresiones hipnóticas. No, en realidad son dos cosas totalmente diferentes. Sí es cierto que tanto con las regresiones como con los viajes astrales se pueden hacer cosas iguales. Por ejemplo, uno con regresiones puede saber de sus vidas pasadas y también con los viajes astrales, pero el tipo de forma en que se sabe y que se siente son dos formas totalmente distintas, y el viaje astral es algo totalmente diferente que una regresión. Emiliano de Madrid nos pide que comentemos los posibles riesgos del viaje astral. ¿El riesgo es simplemente el miedo, quizás el mayor? El único riesgo para mí es el miedo. No hay ningún riesgo real. En realidad, yo he estado haciendo viajes astrales durante toda mi vida, en realidad, durante más de 30 años ya, y nunca he tenido ningún problema. La gente que conozco que hace viajes astrales tampoco tiene esos problemas, y para mí pues es la gente en los primeros pasos de hacer viajes astrales, en el paso del desdoblamiento, en el paso de las primeras salidas, donde los miedos que pueden tener o las sensaciones que vienen de lo que nosotros llamamos al lado oscuro es lo que crea este tipo de problema, pero no hay ningún problema físico real. El miedo es el único problema que podemos tener. ¿La sensación de conocer a alguien sin haberle conocido antes puede ser debido a que nos hemos visto en el astral? Efectivamente. Me han llegado gente, curiosamente, a cursos como, por ejemplo, los de Reiki, y me han dicho cosas muy sorprendentes. Me han llegado a decir que han venido a hacer un curso conmigo porque ya me conocían de antes. Y a mí a un nivel me ha sorprendido y a otro nivel no. Podemos haber visto una persona en el astral, podemos haberlo olvidado, 10 años después encontrarnos con esa persona y saber mucho de esa persona, aunque incluso hayamos olvidado cómo fue exactamente la experiencia. Curioso. Pablo Mare pregunta, ¿en qué se diferencian los viajes astrales del desdoblamiento astral? El desdoblamiento en realidad no es un viaje astral propiamente dicho, porque el desdoblamiento puede ser una experiencia muy corta donde realmente no hay control. Uno ha salido, quizás porque ha hecho cosas en la dirección correcta durante un momento determinado, quizás lleva la alimentación adecuada, quizás tiene un nivel de conciencia en ese punto, un nivel de energía alto, se ha provocado el desdoblamiento, pero uno no tiene control ahí y normalmente vuelve rápidamente al cuerpo y además lo suele pasar mal. Sin embargo, el viaje astral es totalmente placentero, es maravilloso experimentar un viaje astral, se disfruta muchísimo y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, porque en la Tierra no se puede sentir algo igual. En el plano físico estoy hablando. Esa es una pregunta de los siguientes. ¿Y por qué, si está maravilloso, lo hemos perdido? ¿Y por qué, si está maravilloso, vivimos esta vida de sufrimiento y por qué no estamos en la otra? Brevemente, porque tenemos que hacer una pausa. Bueno, en realidad hemos perdido cosas incluso mucho más importantes que los viajes astrales. Hemos perdido cantidad de cosas, los seres humanos. Y es, yo lo podría explicar quizás muy brevemente, es como un niño, por ejemplo, que va con su padre a la feria y va agarrado del dedo de su padre, y en un momento determinado está disfrutando de esa feria. Pero en un momento determinado algún objeto le llama tanto la atención en la feria, algo le divierte tanto que se olvida la conexión con su padre, lo suelta y lo está pasando muy bien hasta que no se da cuenta que ha perdido esa conexión. Cuando se da cuenta de que ha perdido la conexión y que ha perdido al padre, todo eso que le causaba una sensación de alegría se vuelve una pesadilla para él. Todo lo demás que tiene alrededor le falta lo principal. Con el ser humano pasa igual. Al perder la conexión con esa realidad que nosotros somos, ha sido porque realmente nos hemos enfocado en cosas que nos han apartado de esa conciencia que teníamos antiguamente, y en un momento determinado eso que nos importó nos hizo perder algo mucho más valioso. Y eso es lo que nos ha ocurrido. Doce y... 11:30, 11:30, así nos tendrías, tenemos que hacer esa pausa obligada para la gente que está grabando. Dar la vuelta a la cinta y nos veis, tenemos un montón de cosas que contaros todavía. 905-11-8080 es nuestro teléfono, por esta noche queréis participar. Bueno, pues aquí seguimos después esa cuña que anuncia el programa de nuestros compañeros en Barcelona. Seguimos, 05-11-80-80 al teléfono. En un momento vamos con esa práctica. Antonio, más preguntas, brevedad te pido. Sí. ¿En un viaje astral estamos atados a nuestro planeta Tierra o podemos movernos libremente por el espacio? ¿O no, a otros planos? Podemos movernos libremente por todo el espacio. En realidad, uno puede incluso salir del sistema solar sin ningún tipo de problema, puede conocer cualquier tipo de planeta, puede ir a cualquier lugar. Tanto dentro de la Tierra como fuera, no hay ningún problema. También además podemos hacer algo distinto, podemos pasar de plano, podemos ir a un plano diferente donde hay una realidad diferente y se vive de una forma diferente. ¿En un viaje astral cuando regresas pueden quedar secuelas físicas? No, nunca. ¿Nunca? Si es un viaje astral, no. Si es otro tipo de experiencia, quizás pueda haber algún tipo de problema. Pero en el viaje astral, propiamente dicho, es al contrario. El cuerpo descansa y se siente mejor con un viaje astral que como si hubiéramos dormido 14 horas muy profundamente. ¿Es verdad que hay vampiros astrales que te chupan la energía, nos preguntan? No son exactamente vampiros astrales. Son entidades, las así llamadas entidades del bajo astral o elementales, que a veces, ante el miedo de ciertas personas, juegan un poco contigo y te pueden llegar a robar energía si entras por el bajo astral. La persona que viaja en el astral no tiene ese peligro. El propio campo áurico le protege. ¿Es verdad que los gatos son buenos maestros astrales? Son fantásticos viajeros astrales, los gatos. ¿Y buenos maestros, pueden ser? Y buenos maestros, si les escuchamos. Normalmente tenemos la idea de que estamos muy por encima de todos los animales, y en realidad en esto los gatos nos podrían enseñar un montón. ¿En un viaje astral cuál es nuestro estado físico, inmaterial, espiritual? En un viaje astral, en realidad, la parte que viaja de nosotros es la parte espiritual, uno de los cuerpos espirituales que lleva dentro otros cuatro cuerpos espirituales. Entonces, toda la experiencia del viaje astral, propiamente dicha, es una experiencia espiritual. ¿Qué ocurre si se rompe el cordón de plata durante un viaje astral? Eso no puede ocurrir, salvo que uno haya muerto físicamente. Entonces ocurriría, y no ocurriría instantáneamente. El proceso de la ruptura del cordón de plata es un proceso largo. A veces dura más de 2 días. Entonces no te va a ocurrir en el proceso de un viaje astral. ¿Se asemeja un sueño en su etapa REM a un viaje astral? No exactamente. El viaje astral es una experiencia totalmente distinta y está inducida por un nivel de conciencia más que por cosas exteriores. Nos preguntan también si Javier de Alicante pregunta si a través de viajes astrales podemos desplazarnos al pasado o al futuro. Efectivamente, una de las grandes ventajas de viajar al astral es que uno puede superar la velocidad de la luz y puede ir hacia el pasado, conocer entidades que han vivido en el pasado y experiencias que ha vivido la humanidad en el pasado. Y también podemos ir hacia el futuro, podemos viajar al futuro y ver la proyección de hacia dónde va el mundo y hacia dónde van los seres individuales. La proyección, no el futuro, no el futuro concreto. Se puede conocer el futuro de la humanidad. El futuro de los individuos, digamos que no está totalmente escrito. En la mayoría de los seres humanos normales, lo que verías en el futuro va a ser totalmente la realidad. Pero seres muy evolucionados pueden cambiar, pueden alterar ciertas cosas de su futuro. Sonia Madrid nos pregunta si dos personas pueden encontrarse en el astral. Efectivamente, de hecho yo durante muchos años tuve un gran amigo que conocí muchos años después de hacer viajes astrales en solitario, y durante años estuvimos viajando juntos en el astral y era una experiencia fantástica. Nos preguntan también, ¿qué es lo primero que notas, Alejandro de Alicante, cuando haces un viaje astral? ¿Qué es lo primero que se nota? Bueno, se notan muchas sensaciones, se notan, por ejemplo, el oído se expande, la visión se expande, todas las sensaciones dentro de nosotros se expanden. Normalmente hay sonidos muy diferentes, hay una visión muy diferente a la que tenemos habitualmente y sobre todo una gran sensación de libertad y de paz interior. ¿Puede alguien como tú, preguntan, que domina los viajes astrales, salir en astral y ayudar a salir a otros? Efectivamente, de hecho eso es lo que hago. Ayudo a la gente, les doy la técnica y les ayudo para tener esta experiencia. Porque el hecho de viajar en el astral y de tener una experiencia como esta, aunque sea una vez en la vida, es fantástico para el ser humano. Es la única forma de saber seguro que somos algo diferente al cuerpo. ¿Has visto la película Matrix? Sí, Vi la película Matrix. Es la realidad astral, nos preguntan la verdadera realidad y nuestra etapa consciente, una realidad virtual creada por un supercomputador llamado Matrix. No, en realidad ni la realidad del plano físico ni la realidad del plano astral son totalmente reales. Digamos que la realidad del plano astral está más cerca a la realidad auténtica, pero ninguna de las dos son reales. Hay una realidad por encima de esas dos y es la única real que puede experimentar un ser humano. Ahora, en el astral podemos tener un tipo de experiencia que nos pueda acercar a esa realidad que nosotros somos. ¿Una película tan buena, Matrix, eh? Sí, fue una película fantástica, desde luego, la idea era genial. Fantástica. Ese de Madrid nos pregunta si es posible que otras personas nos hagan daño durante un viaje astral. Solamente si tenemos miedo. Nosotros nos podemos asustar ante alguien que en un momento determinado se acerca a nosotros. Ahí me ocurrió en mi primera experiencia en el astral. Y bueno, el pánico, el susto, lo que te puede ocurrir es todo lo que te pueden hacer, pero daño real ninguno. ¿Se puede utilizar el viaje astral para fines de espionaje o materialistas? Es verdad que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron espías astrales que cambiaron el curso de la misma. Si hubiera personas que utilizaran los viajes astrales para este tipo de cosas, digamos que su periplo en el astral sería muy corto, perderían la facultad muy rápidamente. No está hecho para esto los viajes astrales, y precisamente la humanidad ha perdido en gran parte esta facultad debido a que empezaron a utilizarlas con ese tipo de fines. ¿Es verdad que se puede cambiar el alma, nos preguntan, durante el viaje astral e intercambiar cuerpos físicos? Eso es una experiencia que solamente gente altamente evolucionada podría llegar a hacer, pero no es normal en la mayoría de la gente que viaja astral. Pregunta también si es el plano astral tal y como lo percibimos en el plano material, es decir, ¿es todo como aquí o hay cambios? No, hay muchos cambios a todos los niveles. Carmelo de Sevilla pide un método para pasar del sueño al plano astral. Quizá ahora cuando hablemos de prácticas, ¿te parece? Sí, la verdad es que hay multitud de métodos y bueno, pues los métodos naturales, los más sencillos, son los que mejores resultados dan. Nos preguntan también si hay algún mantra para salir al astral. Lo hablaremos en la segunda parte. Pero los hay. Y nos dicen también que hables un poco de los elementales. ¿Quiénes son los elementales? Los elementales son entidades que viven en el bajo astral. Y bueno, digamos que son seres que su objetivo principal es evitar que los seres humanos sigan evolucionando y pasen a otros planos más elevados del astral. Normalmente interrumpen la mayoría de los viajes astrales y te hacen volver al cuerpo si les tienes miedo. Pero en realidad no pueden hacernos ningún daño. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Esta noche dejando que seáis vosotros quienes preguntáis acerca del viaje astral, y ahora vamos a la parte práctica. Hay una segunda introducción que nos va a servir para entrar de lleno en ello, y cuatro apuntes para que aprendáis si queréis a viajar. No hay ningún peligro, dice Antonio, ¿verdad? Ninguno, en absoluto. Bueno, después de esa introducción nos metemos con ello. De sistemas prácticos para conseguir esa separación temporal de nuestra consciencia. Desde sistemas de relajación que consiguen tranquilizar el cuerpo y la mente, hasta sistemas basados en el sonido. Esta noche queremos conocer algunos sistemas prácticos y, si lo deseáis, queremos dejaros preparados para que vosotros mismos podáis intentar la experiencia. Nuestro invitado nos cuenta. Bueno, pues entramos en la parte práctica contestando algunas de las preguntas que se han quedado por aquí. ¿Hay algún mantra para conseguir salir en el astral? Sí, en realidad hay muchos mantras, pero el mantra por sí mismo no va a conseguir que el cuerpo astral salga del físico. El mantra puede ser una ayuda porque hay dos impedimentos grandes. para salir al astral. Un impedimento es el miedo del que hemos estado hablando antes, y el otro impedimento es una mente incontrolada. En el proceso de salir, de producirse el primer desdoblamiento, normalmente la mente va a muchísima velocidad. En ese momento, utilizar el mantra lo que puede hacer es bajar ese nivel de velocidad que lleva la mente, ponerla en un punto de silencio, alcanzar un nivel de vibración más alto dentro del cuerpo, y en ese sentido ayuda a que ese paso que tenemos que dar, en vez de volver al cuerpo, que podamos salir hacia afuera. Y por eso son interesantes los mantras, pero es una pieza de la práctica de los viajes astrales, no es el total. Jorge de Burgos dice: ¿cómo podemos conocer nuestro futuro mediante un viaje astral? Técnicas, quizá antes explicamos las técnicas de viaje astral y luego entramos un poco en eso. Decíamos en esa introducción, quizá una relajación, respirar, no sé, tú eres el maestro. Las técnicas son muy sencillas. La técnica que se utiliza para hacer viajes astrales, pues en realidad todos los seres humanos hacemos viajes astrales inconscientes durante la noche. Y todo lo que tenemos que hacer para que se vuelva consciente es muy simple, es simplemente nos tumbamos en la cama, nos tumbamos boca arriba, la cama o en algún sitio más o menos uniforme, un lugar duro mejor, con la cabeza hacia el norte, las piernas separadas, los brazos separados del cuerpo, y procuramos mantenernos en silencio mental. Procuramos tener una inmovilidad física del cuerpo. Nos centramos en la relajación. Hay una serie de técnicas de relajación, por ejemplo, que se utilizan para hacer viajes astrales, como es el Hidra Yoga, que es llevar observación a ciertos puntos del cuerpo y relajándolos uno por uno. Se pueden utilizar técnicas de hipnomeditación, entrando a la mente en el inconsciente y llevándolo a tener ciertas creencias positivas sobre la salida al astral, y luego hay sonidos que provocan también la salida. Básicamente, si uno se quedara completamente relajado, completamente inmóvil, sin hacer ningún tipo de movimiento, y tuviera una técnica de meditación que le va subiendo la vibración del cuerpo físico para equipararlo con el astral, empezaría a ocurrir el desdoblamiento propiamente dicho. Entonces, simplemente uno se queda quieto, se queda inmóvil, pone la atención en un objeto constante, por ejemplo, puede ser la respiración, para mantenernos en silencio mentalmente, y esperamos simplemente. Cuando nos vamos por la noche a dormir, en realidad esto ocurre cuando perdemos la conciencia. Si la mantenemos centrados en, por ejemplo, en el aliento o en cualquiera de las técnicas de relajación, poco a poco se va produciendo ese desplazamiento lateral. Todo lo que tenemos que hacer es esperar y no movernos. ¿Y sientes como va saliendo de ti? Entonces uno va sintiendo primero que ese movimiento se va haciendo como una especie de columpio que va ocurriendo hacia los lados del cuerpo. Aparentemente es el cuerpo físico, pero en realidad es el cuerpo astral el que se está moviendo. ¿Lo notas dentro de ti? Uno lo nota muy, muy claramente. Suele empezar por las caderas, baja hacia abajo, hacia las piernas, sube hacia el pecho, y a la altura del pecho uno nota como una especie de aspersión hacia arriba, como si tuviéramos una aspiradora que tirara de nosotros. En ese momento se empiezan a producir sonidos que tienen que ver con el astral. Esos sonidos nos están indicando que esa separación va a ocurrir. Posteriormente esos sonidos se vuelven más fuertes, y cuando nos queremos dar cuenta estamos totalmente fuera. Estamos a metro y medio, dos metros sobre nosotros, y ese es el primer paso. Eso sería el desdoblamiento. Luego, a partir de ahí, es la mente la que dirige el cuerpo astral. Simplemente decimos dónde queremos ir. Creo que tenemos unos cuantos sonidos, Antonio, para escucharlos. Esos sonidos, eso forma parte de una técnica, ¿no? Exactamente. Esto es una técnica que utiliza el Instituto Monroe, que se ha especializado en las experiencias extracorpóreas, viajes astrales, desdoblamientos, durante muchos años. Y es una técnica que simula ciertos sonidos que se experimentan en el desdoblamiento y facilita, de alguna forma, por esa relación que hace la mente con ellos, esa salida al astral. Mucha gente ha tenido éxito con esta técnica. Escuchamos un poquito, ¿te parece? Atentos, esta es una de las fórmulas, independientemente de la que ha contado, yo creo que ha sido magistral tu forma de contarlo, la relajación, sentir esa forma, ese vaivén y luego los sonidos. Este es otro sistema, esos sonidos del Instituto Monroe, nos vas a ir explicando un poco, escuchemos. This is the exercise for your exploration of sleep. You should be lying down and comfortable, hearing my voice in your right ear. The balancing tones will follow. Esta, si quieres traducir lo que me vas a decir. Sí, lo que está diciendo es simplemente que van a oír en este momento unos sonidos que equilibran equilibran la mente de tal manera que se pueda producir esa proyección. ¿Es ese tipo de sonido que se escucha? Sí, empieza así. Vamos a dejarlo un poquito. Los sonidos se van volviendo cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, y ese tipo de sonidos es lo que precisamente asusta a algunas personas cuando tienen el primer desdoblamiento. Pero esto es lo que se escucha cuando, más o menos, cuando uno hace una experiencia... Exacto, en el proceso del desdoblamiento se escuchan este tipo de sonidos. En realidad, nuestro sonido físico, los sonidos que nosotros tenemos, quiero decir, en el cuerpo físico, el cuerpo astral en realidad... tenemos un oído también astral. Entonces, el oído físico casi tapona la audición que tenemos en el astral. Entonces, uno puede oír, tiene una capacidad de audición tremenda en el plano astral. Uno podría oír a muchísimos metros de distancia y podría oír unos sonidos que el oído físico no percibe. Entonces, cuando uno va saliendo, lo primero que percibe son esos sonidos que ocurren en el plano astral y que son imposibles de percibir para el oído físico. Esto asusta la primera vez. Ese contacto con esos sonidos asusta a la gente y le hace volver muchas veces. Ya, seguimos escuchando hasta aparecer esos sonidos. Sí. Este es un sistema de trabajo, es decir, tú... Este es uno de los que yo uso, uno de otro que yo uso. ¿Poniendo esos sonidos? Exactamente. Bueno, esta cinta tiene voz y tiene los sonidos. Entonces, detrás de los sonidos, además, hay una serie de técnicas que se dicen en diferentes partes de la cinta que uno tiene que hacer. ¿Dónde se tiene que enfocar? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese momento? Y los sonidos tienen que ver con diferentes fases de la salida al astral. ¿Echamos un poquito más, te parece? Sí, vamos a echar un poquito más adelante esa cinta. Aquí han cambiado ya. Esto es más típico. ¿Después qué ocurre? Luego, después de que uno sale, inmediatamente cambia todo. Los sentidos se vuelven mucho más abiertos a otra realidad. Uno tiene una visión que no tiene en el plano físico. Puede contemplar, por ejemplo, el campo áurico en las personas que te rodean. Puede contemplar entidades de la naturaleza que hay alrededor nuestros y que no podemos ver con el ojo físico. Uno puede ver colores y formas que, aunque están ahí, no te puedes comunicar con ellas. Uno desarrolla capacidades como la telepática, desarrolla una serie de potenciales que están dentro de nosotros y que el cuerpo físico los limita. En el momento que estamos en el astral, inmediatamente empezamos a darnos cuenta de que es el pensamiento el que dirige el cuerpo. Nosotros podemos pensar en un lugar, podemos tener un deseo de un lugar donde queremos ir, alguien que queremos ver, y es el pensamiento el que manda. Dirige al cuerpo astral. Hay que tener mucho cuidado en las primeras experiencias, porque si uno no se ha entrenado y no sabe cómo caminar o cómo moverse en el astral, el primer pensamiento es el determinante. Ese pensamiento, si lo tenemos puesto en algo que está muy lejano de nosotros, nos puede llevar a una velocidad tremenda el cuerpo astral, y eso le puede asustar a cualquiera. Uh-huh. Le puede hacer volver inmediatamente al cuerpo físico. Escuchamos un poco más esos sueños, ¿te parece? Y la cinta escuchamos. Claro. Float down again, down in the direction from whence you came, more and more, more and more. Se escucha la voz del instructor diciendo que estamos flotando, ¿no? Exactamente. Ese es el sonido que se escucha cuando sale y después dice que hay una explosión de sentidos. ¿Cuánto tiempo duran los sonidos? Los sonidos es una milésima de segundo. En realidad, para nosotros parece todo un mundo, pero en realidad ocurre en un instante. Si superamos ese instante, todo se apacigua de nuevo y estamos teniendo una experiencia maravillosa. ¿Podemos volar? Podemos volar y es fantástico la experiencia de volar, porque uno puede tener la experiencia que tiene un águila, por ejemplo, mucho más que un águila, porque un águila puede llegar hasta un cierto punto. Nosotros podemos ir a Júpiter o podemos ir a cualquier sitio. Pero quiero que eso me lo explique, es decir, salimos ya de nuestro cuerpo, estamos encima de la habitación, pasamos el miedo y podemos atravesar la pared, salir por la ventana, esa ventana. Podemos atravesar la ventana, podemos atravesar una puerta o simplemente el muro del techo hacia arriba y salir directamente. Esto es una de las cosas que a la mayoría de la gente también le hace volver si no están entrenados. Por eso yo en los primeros viajes astrales les digo a la gente que se confinen en la medida de lo posible en la habitación. Y para eso les doy técnicas para que no salgan fuera de esa habitación. Entonces, yo normalmente estoy fuera y desde ahí los guío. Si ellos tuvieran la cabeza en algún sitio donde quieren ir en ese momento que han salido, eso puede ser un poco fuerte para ellos, porque si atraviesan un muro, las sensaciones son muy placenteras, pero la primera vez que las tenemos nos pueden descolocar un poco. Son sensaciones como si tuviéramos cosquilleos por dentro al atravesar un muro, por ejemplo, pero esto ocurre en todo el cuerpo y ese tipo de sensaciones hay gente que también la asusta simplemente por desconocerlas. ¿Y vamos vestidos o desnudos? Porque hablamos de que es curioso que mucha gente sale desnuda. La mayoría de la gente sale al astral tal y como está en la cama. Si uno está desnudo en ese momento, saldría desnudo. Si uno está vestido y sabe cómo viajar conscientemente, uno con la mente se pone la vestidura que quiere. Si no te pones ninguna vestidura, o sales con el pijama que llevas en ese momento, o si es verano, pues probablemente vas a salir desnudo, que lo hace la mayoría de la gente, curiosamente. Antonio, me tengo que volver a venir. Vaya una pregunta, hacemos por aquí. Antonio, bueno, Llegado, pregunta si es posible realizar viajes astrales sin ser consciente de ello. Bueno, hay gente, todo el mundo hace viajes astrales sin ser consciente de ello. Cuando soñamos por la noche, en realidad estamos haciendo un viaje astral inconsciente. Entonces todo el mundo lo hace. María dice, Barcelona, ¿hay sustancias químicas que ayudan a realizar viajes astrales? De hecho las hay. Hay sustancias como el peyote y hay incluso otros elementos electrónicos que pueden ayudar al salir astral. Yo no nos recomiendo ninguno de ellos porque estos son los que provocan la entrada en los bajos del astral y las malas experiencias en el astral. Es mejor utilizar medios naturales. Antonio María pregunta si los gobiernos están estudiando las posibilidades de los viajes astrales para utilizarlas. Efectivamente, lo han hecho desde hace mucho tiempo y lo siguen haciendo. Casi todas las naciones avanzadas lo hacen. Pero en realidad yo no les auguro un gran éxito. Y lo digo porque el viaje astral tiene un propósito de ser. Si el viaje astral se enfoca en otra dirección, las posibilidades de éxito son mínimas. Si el ser humano que pretende hacer un viaje astral va buscando su propio desarrollo espiritual, tiene grandes probabilidades de éxito. Si lo quiere utilizar con un fin egoísta o material, entonces va a ser muy difícil que la gente llegue mucho más allá de las primeras experiencias en el astral. Dos preguntas más, Clima de Valencia. ¿Qué puede pasar a un niño si se le despierta durante un viaje astral? ¿Los niños hacen viajes astrales? Los niños hacen viajes astrales mejor que los adultos, curiosamente. Es muy típico que los niños, en ciertos estados de conciencia que tienen, porque tienen la mente más limpia que los adultos, tengan viajes astrales conscientes mucho más a menudo que los adultos. Fusil de Canarias quiere saber si podemos encontrarnos con personas fallecidas en el astral. Efectivamente, podemos encontrarnos con personas fallecidas y si sabemos hacer viajes astrales conscientemente, podemos ir al encuentro de esas personas que queremos encontrar muy fácilmente y tener un diálogo con ellas. Se están mirando un montón más de preguntas. Si hay riesgos para las embarazadas en los viajes astrales, si Jesucristo era extraterrestre, ¿cuánto tiempo se puede estar? No, Jesucristo no era ningún extraterrestre, pero era una encarnación divina y fue un maestro espiritual que alcanzó la iluminación. ¿Cuánto tiempo máximo se puede estar en el plano astral, dice? ¿Cuánto tiempo? Máximo. Máximo. En el plano astral. Tanto tiempo como el cuerpo aguante, me refiero el hambre, la sed. Mientras el cuerpo no te pida que comas o que bebas, puedes seguir estando en el astral, puedes estar varios días en el astral. Ahí me debo hacer una pregunta, si los viajes astrales tienen que ver con la esquizofrenia. No, no tiene nada que ver el asunto. Si en el archivo acásico podemos conocer vidas pasadas, tanto la nuestra como la de otras personas. Efectivamente, en los archivos acásicos uno puede conocer todas sus vidas pasadas y tratar la vida de cualquier personaje histórico que nos interese conocer. Y María de Tenerife dice que si un espíritu puede introducirse en el cuerpo físico mientras estás por ahí fuera. Podría hacerlo si no nos protegiéramos adecuadamente. Una de las cosas que yo enseño, lo primero que se enseña antes de hacer un viaje astral es cómo protegerse adecuadamente. Esta música nos saca del mundo astral. Antonio, ¿y para qué sirve entonces? ¿O qué podemos aprender en el mundo astral y nos vamos a toda prisa? El mundo astral lo que nos ofrece es una información que nunca podríamos acumular en el mundo físico. Por ejemplo, en 2 horas del astral podemos ver la vida entera de un personaje cualquiera. Me refiero con todas las escenas de su vida. Como el tiempo no existe como tal y no nos limita, podemos acumular una gran cantidad de conocimientos que nunca materialmente podríamos acumular en una vida física normal. Conocimientos de todo tipo, espiritual, científicos, etcétera. Pues gracias, ha sido un placer que haya estado con nosotros. Anunciamos que el próximo mes de diciembre haremos un curso con algunos de los estudiantes que estén interesados, un curso de viaje astral. Claro. ¿Y quieres decir su teléfono? Claro. Si hay gente que esté interesada y quiera preguntarle al maestro, el instructor de viajes astrales, Antonio Moraga, ese es el teléfono que tienes que llamar. El teléfono es 91-766-0423 de Madrid. 91-766-0423. Te veo dentro de un poquito para seguir viajando en el astral. Y el mes que viene organizamos ese curso. Daremos la fecha concreta aquí en el programa. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Gracias.